años la casa de fiesta está con ese vestido blanco. Ay, qué bonita que estás. Vinieron todos los amigos dispuestos a festejar. Se ve la alegría en tus padres. Ay, qué contento que están. Pero ellos no saben que un invitado especial está golpeando en tu vida y no te deja pensar. Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero de él, que con vaqueros y botas te hace sentir de papel. La música sonando está y mira a todos tus amigos que cuarteteando están. Hoy eres una mujer esperando que llegue tu invitado especial, el hombre que te enloquece y cuando besa tus labios parece temblar. Tocan el timbre de casa, sonríes y tú le abrazas. Todos levantan la copa y él te brinda felicidad. ¡Déjalo a ellos! ¡Están ustedes! ¡Todos con palmas! ¡Más huevos! ¡Todo, todo! ¡Lo hice de Belgrano nomás! Ahora los cita de talleres, ¿cómo vamos? ¿Qué con? De los institutos. De papel. Y los cita de casi también, vamos, vamos, vamos. Falta el vino y truco para vos. De tu rockero Miguel, que con vaqueros y botas te hace sentir de papel. Estás enamorada, enamorada de él. De tu rockero Miguel, que con vaqueros y botas te hace sentir de papel. Y cerrar y ¡vamos! Pausa, pausa. A la pausa, Radio Suquía, Mario. Muy bien, Carlito. Pausa, chicos. Vamos a tomar algo fresco y volvemos dentro de 10 minutos. Nos tomamos una copa y enseguida seguimos festejando.